chuchuwa wa chuchuwa chuchuwa chuchuwa wa wa compañía brazo tendido y chuchuwa chuchuwa chuchuwa wa wa chuchuwa chuchuwa chuchuwa wa wa compañía brazo tendido puño cerrado y chuchuwa chuchuwa coordinen los grandes coordinen los padres y chuchuwa brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba. Y chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa. Hay madres que bailan, parece que estuvieran en la discoteca. Y chuchuwa, guagua, compañía. Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba. Hombro fruncido. Y chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, guagua, chuchuwa, chuchuwa. Chuchuwa, wa, wa, compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos agiten. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cuidado con la cervical, las adolescentes. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Lengua afuera. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. La que ya lleva, ya estoy operando. La, la, la, la, la, la, la. Cuando yo diga tres, la compañía se sienta. Tres.